tiempo que lo invade. Y no es por lo sucio que le duele, es todo el vacío que en su alma hoy ya forma parte de su mente, disfrazando el olor de una plegaria, mientras su mirada es actora de la más honesta de las farsas. Atención y un vino lo conforman, y no es ningún extraño, es Marcelo. Amigo de quien se lo permita, y no es más que un muchacho que ha olvidado que crecer es parte de la vida. Seguro de su bici, viaja por la vida sin disfraces. Es que aún no ha sido contagiado por los grandes prejuicios sociales. Y a veces cuando alguien se lo pide, concentra su rostro y vomita todo lo que siente en sus versos. Versos que Neruda editaría, y no es ningún extraño, es Marcelo. Amigo de quien se lo permita, y no es más que un muchacho que ha olvidado que crecer es parte de la vida, que crecer es parte de la vida, y no es ningún extraño, es Marcelo. Amigo de quien se lo permita, es más que un muchacho que ha olvidado que crecer es parte de la vida, y el cielo es su casa, pero a veces vacaciona en algún hospital, y cuando se cansa del silencio vuelve a su bici a ser tulián.